No soy un número. Bueno, y volvemos al aire del Enredando las Mañanas este día miércoles 3 de julio. Y ahora rápidamente nos vamos desde España, donde estuvimos hace un rato. Volvemos al continente americano, pero no a Argentina, sino a Ecuador, donde en esta lucha, que es una lucha de todos los pueblos del mundo contra la política extractivista que busca quitar recursos, expoliar a los pueblos en beneficio de grandes conglomerados económicos, en Ecuador están viviendo una acción de resistencia. El pueblo, después vamos a preguntarle a nuestro entrevistado si lo estoy pronunciando bien, la resistencia de la nacionalidad del pueblo guaraní, donde hay en este momento una audiencia de apelación a la protección de sus territorios. Pero para que nos explique muy bien toda esta compleja situación, vamos a directamente pasar a saludarlo y a presentarlo, el compañero Juan Jacobs, que está allá en Ecuador. Hola, Juan. Buen día, te saludamos desde acá, desde los estudios de Zumba, desde el Enredando las Mañanas para toda la red de medios alternativos. Se nos ha desconectado, vamos a ver ahí en un minutito si podemos reconectar para hablar con Juan de esta situación que se está viendo en Ecuador. En Ecuador, donde, como está pasando en muchos países latinoamericanos, se está viendo un vuelco a políticas profundamente neoliberales. Esto está pasando en Ecuador desde el último cambio de gobierno. Y bueno, como suele suceder con estas profundizaciones de estas políticas, los más afectados son los sectores marginados, los pueblos originarios, los sectores pobres. A ver, ahí creo que volvimos. Parece que recuperamos la comunicación. No sé si, Juan, nos estás pudiendo escuchar. Ahí está. Hola, Juan, te saludamos desde acá. No, estamos con problemas de comunicación. Bueno, sí, estamos. A ver, ahora aparentemente estaría en línea. Me parece que los problemas son allá en destino. Hola, Juan, ¿ahora nos oís? Estábamos hablando de esta audiencia que fue el lunes, ¿no? De apelación. ¿Querés pasar directamente a contarnos vos? Vos sabés que se está cortando mucho la comunicación. No sé si volvemos a probar en unos minutos a ver si podemos encontrar una mejor condición de conexión. O a ver, ahora se está escuchando. ¿Podemos intentar escuchar los audios que ya nos mandó previamente Juan? ¿Y tratamos de mejorar la conexión? Vamos a intentar escuchar entonces unos audios que vos habías compartido con nosotras y volvemos a intentar comunicarnos con vos. Gracias, Juan. El triunfo de la nacionalidad guaraní de Pastaza. ¿Por qué razón? Porque en el 2012 el decreto 1247 violaron no solamente los derechos territoriales de los guaraníes, sino de todas las nacionalidades quienes hacemos la Amazonía Centro-Sur. Simplemente se instalaron las supuestas consultas previa, libre e informada en la ciudad de Puyo, en la ciudad de Macas, donde hubo rechazo rotundo, ¿no? Por lo lo tanto, el decreto 1247 violó radicalmente nuestros derechos. Pues habíamos manifestado también que las audiencias se hagan en los territorios de las nacionalidades afectadas, especialmente de la nacionalidad guaraní, y dijeron de que no había garantía. Entonces, ¿cómo se consultó el 2012 si ellos dicen que no hay garantía? Entonces, ahí está la mentira del Estado ecuatoriano y los gobiernos de turno. Por lo tanto, pues nosotros queremos manifestar de que en el 2012 simplemente hubo divisiones a familias, comunidades, asociaciones, nacionalidades, tal como se vivió la Confeñey dividida, la nacionalidad dividida, la nación Achuar, Shiver, Zapara, y de esta manera quisieron sobre todo efectivizar su consulta previa libre e informada, su supuesta consulta previa libre e informada. El Estado y las empresas petroleras y mineras dividieron al pueblo indígena de Consultumar. Exacto, en el 2012, por eso hubo persecución, ¿no es cierto? Habían dirigentes procesados en la región amazónica. Por lo tanto, pues, y queremos decir a los señores jueces, si las siete nacionalidades fuimos consultados, ¿por qué estamos las siete nacionalidades en contra de la ampliación de la frontera petrolera por la 11ª ronda petrolera, ¿no? Por lo tanto, hay aquí rechazo rotundo en la Amazonía ecuatoriana. ¿Esperas que los jueces se ratifiquen de la decisión tomada en primera instancia del pueblo guaraní? Esto tiene que ratificarse, porque si no se hace eso, quiere decir de que un día dicen una cosa, después dicen otra cosa, después de pronto vayan a decir que por acá, por estas razones. No, aquí prima las razones fundamentales de las nacionalidades, especialmente la nacionalidad guaraní, ¿no? Y nosotros no vamos a permitir que desde el Carondelet diseñen los bloques. Nosotros no conocemos qué son esos bloques, ¿no es cierto? Porque fueron diseñados desde arriba por el Ministerio de Hidrocarburos o por la Secretaría de Hidrocarburos en ese entonces. En ese sentido, hay pleno desconocimiento por parte del Estado ecuatoriano. Desconocen los derechos internacionales, sobre todo que establece en la OIT, entre otros, la Declaración de los Derechos Humanos por la ONU, entre otros organismos internacionales. En ese sentido, pues simplemente aquí no hubo consulta previa libre e informada. ¿Ha sido mal utilizada la consulta previa? La consulta previa supuesta desde la Secretaría de Hidrocarburos simplemente ha sido para justificar de que hubo consulta previa libre e informada. Ellos se consultaron entre ellos, entre los compadres de la ciudad, quienes son interesados de explotación petrolera, minera, hidroeléctrica. Por lo tanto, pues estamos aquí, la Confeñey. Más adelante estaremos presentando nuestro amigo Curiae, donde diremos de que en el territorio de la Confeñey, en la Amazonía Centro-Sur, no vamos a permitir la explotación petrolera, minera y hidroeléctrica. Y vamos a decir a los de MAE, primero tendrían que empezar a reparar, remediar, indemnizar en la Amazonía Norte, donde ellos mismos han causado este daño ambiental, cultural. Primero empecemos remediando, primero, ¿no? Para hablar en la Amazonía Centro-Sur. Y nosotros hemos dicho, con consulta o sin consulta, nuestros territorios serán libres. Muy buenos días. Efectivamente, yo vengo a acompañar a la nacionalidad guaraní en su justo reclamo. Sus derechos han sido vulnerados y tienen toda la obligación de salir a protestar y reclamar y resistir ante tanto atropello por parte del Estado ecuatoriano. El tema consulta previa, ¿no? Es la que se cuestiona por parte del pueblo de guaraní. Bueno, ahí estábamos escuchando algunos de los audios que nos mandaba el compañero Juan desde allá de Ecuador. Sí, era particularmente de Marlon Vargas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, o Confeñae. Bien, y ahora hemos restablecido la comunicación con Juan, así que bueno, continuamos hablando con él y que nos siga por ahí contextualizando y explicando más en detalle toda esta situación. Hola Juan, ¿ahora nos escuchas bien? comentábamos, ¿no es cierto? Acá lo que se pone en lugar de duda, lo que se está reclamando es la calidad de las consultas previas, libres e informadas. Es lo que no se está cumpliendo, razón por la cual hay un sinnúmero de conflictos sociales, territoriales y ambientales en la región, en el sector. Esto acompañado también por un ajuste económico, un plan de austeridad, donde el Estado necesita recursos para cumplir con los compromisos internacionales, y el extractivismo que se pronuncia, que se agudiza en la región, y esto está en aumento. Por esa razón, en estos días también ha cambiado la gobernadora de la provincia de Pastaza. En la noche de ayer, esta es información reciente, se está declarado el estado de sitio en la región de Imbabura, más de 4.000 efectivos policiales para desalojar la toma de un proyecto minero. Esto es al norte de Quito, región minera, que se encuentra en una situación de conflicto por producto de la minería ilegal. Y bueno, por esa razón ayer intervinieron a puerta de seguridad más de 4.000 efectivos para desalojar el proyecto minero en la región de Imbabura. Es la situación que se vive a nivel general. Realmente el Estado no está de alguna manera interpretando los deseos de la población, de la gente que habita en los territorios afectados. Se vulneran, digamos, los institutos de participación ciudadana, razón por la cual el conflicto se agudiza. Así es, bueno, o sea que nos estás dando una noticia muy reciente, estado de sitio, ¿no? Un estado de excepción en una parte del territorio ecuatoriano. Esto es una localidad que se llama Buenos Aires, en la región de Imbabura. En este lugar se declaró el estado de excepción por la intervención militar y también policial en un sector de explotación minera que se encuentra ya hace varios días, bueno, bajo un conflicto, un reclamo también por parte de los habitantes de la zona que no tienen respuesta a sus pedidos de información, a tratar de saber por qué existen tantas empresas funcionando y si es que todas cumplen con la licencia y los requisitos ambientales. Así es. Bueno, Juan, ¿y cómo sigue esto a nivel organizativo, a nivel de acciones, de resistencia? Las organizaciones territoriales de aquí, de la Amazonía ecuatoriana, tanto de la Amazonía como de todo el Ecuador, la CONAIE, están convocando, están llamando a movilizar casi de manera permanente. Esto es una movilización que ya está en funcionamiento, ya está en marcha, y de alguna manera los cuerpos más orgánicos están saliendo a convocar en el territorio para estar en estado de absoluta alerta a causa de todas estas situaciones. En el día de ayer también hubo una audiencia también por el caso de la jurisdicción de un compañero presidente de la región de Santa Clara, de la Nacionalidad Quichua de Santa Clara, señor Cristian Aguinda, que está siendo en este momento judicializado por manifestarse frente a un proyecto hidroeléctrico que alteraría de manera irreversible el río Piatúa en la región de Santa Clara. El pueblo del río Piatúa se viene manifestando. Bueno, ese es un reclamo local con la construcción de una hidroeléctrica en el que realmente las comunidades no están siendo escuchadas, y aparentemente también la empresa cuenta con todos los permisos para empezar a funcionar, lo que también estaba llevando a una situación de conflicto con las personas que viven alrededor de ese río, que desean mantener una vida, bueno, un poco más natural, evitar los impactos de estos proyectos, y no se explica, no se entiende por qué se quieren hacer, la gente no tiene información. Y por manifestarse en contra de este proyecto está siendo judicializado el dirigente quichua Cristian Aguinda, razón por la cual ayer también hubo audiencia en la Corte Judicial de Pastaza. Así es. Bueno, vemos cómo cambian los territorios, cambian los países, pero las políticas y las lógicas son las mismas en relación a todo lo que es el extractivismo, ¿no? No escuchar al pueblo, no escuchar a las poblaciones de los lugares, violar las leyes que ellos mismos hacen, siempre y cuando sea en beneficio de todos estos grupos empresariales poderosos que vienen a eso, a extraer las riquezas de los territorios y a dejar destrucción, a dejar hambre y a perseguir a las personas que se resisten, ¿no? Vamos a estar al tanto porque sabemos... Sí. Precisamente porque estamos hablando de un problema que es global en toda la región de la Patria Grande, en toda Latinoamérica. Necesitamos unificar esta convocatoria, esta gran movilización a nivel regional. De alguna manera las corporaciones si uno se fija, sí trabajan a nivel regional, toman decisiones de afectación, manejan el precio del petróleo, de los bienes más esenciales a nivel regional y global. ¿Por qué no entonces la respuesta al pueblo, la respuesta organizada, tiene que ser también internacional y regional? Por eso convocamos ya de manera permanente a estar alerta en toda la región latinoamericana sobre un sinnúmero de situaciones donde realmente se ve amenazada y afectada no solamente la salud y el futuro de todos los habitantes de la región, sino también la economía, la cultura, la ideología. Por esta razón, entonces, es necesario iniciar a nivel regional de manera inmediata una movilización para empezar a coordinar y realizar acciones en toda la región. Así es, totalmente. Bueno, Juan, vamos a estar atentos porque esto nos parece gravísimo también, lo del estado de sitio. Sabemos que estos gobiernos que gobiernan de espaldas al pueblo, ya con en la legalidad, en la normalidad, cometen atrocidades contra el pueblo, y sabemos que el estado del sitio es como una carta blanca donde pueden incluso pasar por encima de leyes, de derechos. Es un hecho gravísimo, así que estaremos al tanto, y acá los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos en Argentina están abiertos para cualquier otra información o cualquier novedad que surja en esta lucha que se está llevando allá por el pueblo guaraní y por todo el pueblo en general. Así que te saludamos, Juan, te mandamos un abrazo grande y estamos acá para cualquier cosa. No sé si querés agregar algo más que sea importante. No, bueno, nada, agradecer a ustedes entonces esta posibilidad, reconocer el compromiso de toda la Red Nacional de Medios Alternativos, no solamente con la causa latinoamericana, sino también con la causa global en defensa de la naturaleza, de la economía, del futuro de las próximas generaciones. Y para cerrar, invitarlos a escuchar a la radio de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador. La radio se llama La Voz de la Confeñae, la pueden buscar en Facebook, en Internet, Comunicación Confeñae, y a todo el colectivo de lanceros digitales de la Amazonía ecuatoriana que están publicando permanentemente todo lo que tiene que ver con los conflictos socioambientales de la región. Ahí está, buenísimo el dato, más fuentes para poder enterarnos de lo que los grandes medios no quieren que nos enteremos, y para seguir esto conectándonos por redes de comunicación alternativa y poder informar de todas estas cosas gravísimas que pasan. Y además poder informar de la resistencia, ¿no?, de la organización y de la lucha de los pueblos para resistir a esto. Abrazo grande, Juan, desde acá, desde Córdoba, y estamos en contacto en cualquier momento. Abrazo para usted. Bueno.